Buenas noches, aquí estamos en Mundo Subnormal, un jueves más, con un poco de retraso, como nos suele caracterizar. Un poco bastante, Vera, macho, pero no ha sido culpa nuestra, una vez más, nunca es culpa nuestra, Vera, ¿verdad? Nunca es culpa nuestra, siempre. Nuestras bicis son fiables. Vamos en contra de los elementos, Demi. Hoy en día, joder, hoy con el viento que hacía, macho, la gramínea metiéndose en nuestros ojos, y aquí hemos estado, tío. Yo a las 10 menos 20, macho. El polen atacándonos. El polen atacando, tío, los coches pitando, en fin, macho. Los taxistas insultando. La gente diciéndote, vete por la carretera, y la carretera, vete por la acera, y yo, qué marginales somos la gente de la bici, macho. Los punkis en bici somos unos marginales. Sí, tío. O sea, dentro de los ciclistas. Ir en bici. Oye, pues ¿sabes que he leído que una de las propuestas de Gallardón es hacer un carril bici de Plaza Castilla a Cibeles? A ver si es verdad. Porque ¿cómo que a ver si es verdad? ¿De que se muera? Menudo hijo de puta. ¿Por qué no, tío? Está guay. ¿Le votarías por eso? No, no lo voy a votar. Ah, o sea, bueno. No lo voy a votar. Con mi voto no va a contar, pero sí que está claro que va a ganar, hijo de puta. Así que... Pues nada, aquí estamos en Mundo Subnormal, otra edición más en Radio Ela. Podéis oír el programa en radioela.org. De momento por las ondas no es posible. Y por fin estamos solos, Vera. Por fin estamos solos, tú y yo. Cariño. Un mano a mano, va baby, a ser este programa. Baby. Oye, tenía preparado unas cosas, pero oye. Oh, ya. Oh, ya, me ha salido. No, uno... Joder, Vera, te veo muy locutor ya profesionalizado, baby. Oh, yeah, que sea sí. Lo próximo. All nena, together now. Nena, all together now. Luego tengo preparada una palabra. Una palabra de esa. Uno de mis apuntes muy, en inglés que tanto te divierte. Muy Justin Bieber, tío. Bueno, pues esta semana que viene hay bastantes conciertos. Sí. Sí, hay bastantes hay conciertos. Jueves, viernes y ya está. O sea, ¿quién toca, hijo? Miércoles, jueves y viernes. Bueno, luego te lo iré comentando poco a poco, pero hoy vamos a empezar. Bueno, porque tengo temas de todos los grupos, así que pues vamos entonces, a poner... Entonces empiezo yo con lo de siempre, ¿no? Empieza tú dándole un poco de caña. Una pequeña vieja gloria, ¿no? Como, bueno, esta no es demasiada gloria, pero supongo que sí que será vieja. Bueno, tiene sus dos singles así más míticos, reeditados bastantes veces. Bastantes veces, pero recientemente, digamos. Yo no los conocía demasiado, pero bueno, en fin, 1967, pues nos brinda a través de Alfredo, el camarada Alfredo, como siempre. Pues este es el de los Users, ¿no? Sí. Este grupo, hombre, dentro de lo que es esa onda de grupos, pues hombre, tiene un toque, llamémosle, en cierto modo, un poquito de boyero. De chicas que gustan con chicas, ¿no? De boyer. De boyero o boyero. ¿De boyero? ¿Qué es boyero? Boyero, ¿Carlos pues Boyero, es... el crítico de cine? ¿O? No, yo pensaba en boyero, no, ese es Pumares, tío, Carlos Pumares. También hay un boyero por ahí. Yo boyero es como una lesbiana, pero en hombre, ¿no? O sea, un maricón, ¿no? Bueno. Están las bolleras y los bolleros. Sí, ¿no? te entiendo. Bueno, el caso, que sin más dilación, vamos a poner, que luego nos enredamos mucho. La portada mola. Sí, la portada está bonita, ¿verdad? Sí, la portada sale así con los miembros del grupo atado a un palo. Con sangre verde, son lagartos, como tío. Como si estuvieran siendo fusilados, menos uno de ellos que están pirando el codo. Y sí. Tienen un disparo en el corazón y sale sangre verde. Como los lagartos, los de V. Sí, sí. Claro, tío. Y en fin, vamos a poner la cara B, tío, que me gusta más que la A. No me acuerdo cómo se llama, a ver, dilo tú por ahí que tienes ahí el single en la mano, tío. Pues déjame un segundo que lo mire. No, no te dejo un segundo, tío. Ah, ya, el tema se llama. ¿Cómo era? Dead on Arrival. Que luego la gente dice, macho, que hay unos silencios incómodos en el programa, tío. Dead on Arrival. Just been Pasa, verá, tío, qué mierda es. Hay que hacer contrastes para que la gente sepa cuándo acaba un tema, sí, y empieza otro. A ver, tú los contrastes que te voy a dar arriba a ti, macho, esta esto noche. Esto es así. Cabrón, como me pongas estas basuras todos los días, vete preparándote, verá. Y son los... ¿Qué? ¿Qué mierda es esta, hombre? Bueno, un grupo que no me acuerdo su nombre. Los Rotens, Aus Rotten se llama. Ah, los Aus... Buah, por Dios, macho, verá. Anarcopunk, así... Lo malo que tiene tu implicación política que está, que veo... El que regi, estás... El régimen te diría, joder, David... ¡Bueno, todo un buen ruido ahí, de puta madre, hombre! ¡Tú! ¡Venga, vamos allá! ¡Esto está de puta madre, David! ¡Toma una cervecita, hombre! ¡Ya cállate la boca! ¡Que solo son las 12 de la mañana y nos acabamos de levantar, hombre! ¡Una cervecita para empezar el día! En fin... Bueno, fin. Pues uno de los conciertos que... Bueno, muy bien el disco este, me ha gustado, ¿eh? De mí, bueno... ¿Te ha gustado los singles, ¿no? Sí, sí, hombre, pero este ya lo tienen, ¿no? Yo creo que esto lo tengo descargado, tengo otro single de ellos. Ah, sí, sí. El mal, que es... no me acuerdo, pues son dos temas con títulos largos, tío. No, yo creo que mucho. Solo tengo este, ¿eh? Es un picture disc que lo saca Damage Code. Puede ser, puede ser. Bueno, pues la semana que viene, el miércoles, estarán tocando los Cute Leppers. Hombre, pues fíjate, no los he traído, ¿eh? Pero tengo el disco también en casa. ¿El nuevo? Sí. Ah, pues yo he traído un tema del disco nuevo, pero tengo descargado, ¿no? Bueno, ya, si lo traes tú ya no lo traigo, verá. Pues no. Está claro. Tú sabes que yo soy un poco más. Sí, nada, yo. Esas cosas. Además es que he pensado, yo he dicho, va, no lo voy a traer porque seguro que el verá. Estas cosas les molan. Dejamos sí, a ver. Sí, sí. Entonces, bueno, pues nada, vamos a poner un tema de su disco nuevo que acaba de salir hace un. Más de lo mismo, ¿no? Un par de mesecillos. Más de lo mismo, no hay nada nuevo bajo el horizonte. Es de lo mismo, hay temas así que suenan más a Briefs que a Yo solo lo he escuchado a... Solo lo he escuchado una vez, pero sigue siendo lo mismo. Es bueno, lo yo Briefs. Para seleccionar un tema he escogido, lo he escuchado un poco más. Pero vamos, hay temas que son más Briefs. Hay temas que son más moñas, porque hay temas Yo moñas. Veo los Briefs con toquecito de Robert Valmont. Pues yo, hay temas que son más moñas. Yo creo más... Ahora mismo, ya te digo, se lo escucho una vez, verá, ¿eh? Tú sabrás más que yo. No, no, solamente que, bueno, pues eso, que no... Solo que ya huelen, dilo, me cago en la hostia. Ya oléis, estamos hasta los huevos de los grupitos de... No, es déjame, que... Déjame, déjame, que he cogido carrerilla, ya no puedo parar, mira, no puedo parar, tío. Queremos grupos más crudos, tío, más crudos, más como los grupos de la película esta del hindú. ¿Eh? Como los Aus Rotten. Con más odio, no, eso son gente de clase media, tío, con chalet, haciendo ruidaco porque se aburren, tío. No, queremos... Joder. Visceralidad auténtica. Dando un poquito, mira, de caña. Visceralidad, tío, que un grupo suene, pues eso, a chufa, cojones. Y no que sea rápido y que te toca doble bombo, no, a chufa. En fin, y estos grupos nos gustan, pero bueno, es como escuchar a los Circles, ¿eh? ¿Verdad? Hombre, a los Circles sí, sí. La verdad es que tienen, ya te sí, digo, unos, mío, unos sí. puntos bastante moñas que... Nah, pero bueno. Hombre, es que lo que pasa es que, hostias, no sé, los Bridges, o sea, los Bridges, los QTL, pero lo que pasa es que al final ya se te hacen un poco empalagoso porque son muy tópicos, yo creo. Sí, hombre, yo creo que, no sé. Sí, la verdad es que son, no sé, había algún tema que me sonaba más a voice, tal, pero bueno. Sí, es lo típico. Bueno, el tema que vamos a escuchar de mí, aquí viene la parte que a ti te gusta, es cuando pronuncio bien en inglés. Es... Verás. All this attention is killing me. ¿Cómo? Para ver, que me tengo que quedar con la copla, que yo otro poco tengo... All this attention is killing me. Toda esta atención me está matando. Efectivamente. ¡Ay! Hostias, ¿para qué vamos? Tengo ya un nivel de B1 de inglés que te caga las patas para abajo, era, ¿eh? Se nota que estoy estudiando, ¿eh? ¿Para qué vamos a negar la evidencia? No! one of two remaining industrial states, and still use death in a form of punishment. There are approximately 3,000 prisoners currently living on death row. None of the country in the world has been existed, waiting execution. You support capital punishment, you support absolute political control, and it's sick as extreme. Bueno, pues hemos dicho que el concierto de los Cute Leppers, al final con tanta tontería... Que eran 10 o 12 pavos. Sí, son 10 o 12 euros, por fin el Gruta ha puesto un precio medianamente módico. Qué menor, macho, que son los Cute Leppers, no... Bueno, en fin, no me hagas hablar, que ya sabes habla, que no hace falta tampoco... Desahógate, habla, hombre. Para criticar el fenicismo. Hombre, el fenicismo es una corriente histórica que trajo cosas interesantes y culturalmente buenas, ¿verdad? Sí, trajo la seda, ¿no? Ahora, con tu gran libro que te estás leyendo, ya sabes que lo que son los avances tecnológicos y culturales no nacen realmente en ese país que tanto queremos, pero que está sobrevalorado. En Mesopotamia nacen. Mesopotamia, efectivamente, tío. Bueno, pues no vamos a ser unos pedantes de... Yo lo soy, Vera. Sí, pues yo no, aunque me critican de ellos, ¿sabes? Luego te diré quién. ¿Sabes quién? Bueno, ¿sabes, te voy a tirar. ¿Sabes quién me ha criticado por el blog? Dile, hombre. El señor Tai. El Tai es que eso es lo que pasa, que tiene morriña, que le veo yo. Al Tai lo que le pasa te lo voy a explicar yo. Dice que no le insulte por el programa, que no lo oye, que no tiene tiempo. Pues mentira, yo siempre lo hará. Así que le voy a insultar por el programa. El Tai es como... Pero le voy a insultar con estilo. El problema es que desde que tiene una hipoteca, tío, y tiene que limpiar muchos culos, tío, pues ya... Se ha burguesado, y ya no mola, tío. Antes era una persona divertida, jovial, pero ahora todo ya le parece... El típico amargado de yo lo hacía mejor. Pues sí, Tai, pero no haberte ido, ¿no te jode? Efectivamente, claro. No haberte ido. Ah, ¿que nos echas de menos ahora? Pues nada, hijo mío, habértelo pensado mejor, claro, es que nuestra compañía es muy que grata. Que se joda. Bueno, no. Decir que el concierto de los Cute Leppers es con... ¿Qué grupo es el tenonero, tío? Pues te voy a decir, sí, se llama Cool Frog. Pues, anda, los Cool Frog esos. Sí, hostias, ¿los conoces tú o no? Hombre, les vi yo en directo, macho. ¿Y qué, y qué? Dilo. Oh, madre mía. Un mierdón. Para empezar son catalufos y para seguir sí. ¿Catalufos? Catalufos, sí. ¿Que vienen de gira, toda gira con ellos? Pues supongo que sí, tronco, pero son chungos, ¿eh? Son chungos de asimilar, tío. Pero chungos ¿pero de asimilar, hacen, ¿eh? ¿Qué hacen? Pues en principio van así con el rollito medio mod, medio nueva ola, medio voy con una chaquitita con la de Inglaterra. Uy, y qué una, miedo. Una gafita no sé qué, pero luego es una especie de coñazo psicodélico, chungo, de tocamos muy bien y le queremos demostrarlo. No. Uf, me acuerdo el Semi que me decía, estos son de puta madre, los quiero traer, no sé qué. Yo, joder, Semi, macho. Yo la verdad es que prometían y fue una... Y te la metieron, ¿no? Me la metieron, no, era gratis el concierto cuando los fui a ver, adiós, gracias. Fue una gruta además también. Pues los Cool Frog y los Cute Leppers estarán tocando este miércoles día, pues ¿qué? Nada, ¿qué? Día 18. Sí, día 18. Gruta 77 por 10 anticipada, 12 taquilla. Por disfrutarlo, vosotros que vais a poder ir, porque y, yo... Y bueno, pues nada, quien se quiera animar, pues que vaya. Y que no, pues que se quede en casa viendo la NBA, como un servidor. O escuchando Mundo Subnormal... Y el pues, siguiente tema que va a poner Demi. Hostia, pues vamos a poner. Hablando de moñas. Vamos a poner un tema, pues eso, de un grupo que no te gusta a ti, Vera, pero a mí sí me gusta mucho. Vamos a poner a los fans. Un grupo de los 80, muy cercano al Revival Mod, como siempre. Ya les hemos puesto este programa, pero este es otro single. Y vamos a poner de 1977 también, para variar. Ah, me gusta eso que venga... está en japonés, no vas a entender ni. Sí, eso te iba a decir. Me gusta que vengan las letras en japonés, tío. Sí, tío, porque es algo que tenemos que aprender todos. ¿Estos son nuevas adquisiciones en el señor? No, este lo he pillado hace tiempo ya. Ah, es que tienes material ya. No, que sí, claro, para que lo tenía ahí. He traído cosas que tenía ya pensado traer al programa, pero lo típico. Al final lo dejé bajando, lo iba dejando y dicho, pues hoy lo traigo. Pues esto es un single que no sé lo que costará, me imagino que caro porque viene de Japón, pero aparte... ¡Hombre! ¿No? A mí no me cuesta tan caro, pero en fin, no vamos a decir por qué. Eso suena muy mal, Demi. No, porque... Parece que te pones a 20 uñas contra el suelo. No, es que Shaq, tengo un amigo que vive en Japón y me los trae a nado desde Fukuyama hasta Algeciras, tío. ¿Hasta Algeciras? Viene hasta Algeciras. Directamente coge, hasta la Lipa, ¿no? Efectivamente, coge el coche cama, tío, desde Algeciras hasta la Lipa. Y se sube a mi casa y... Ah, es ese, el te lo está el negrito ese, ¿no? Que me contaste aquella vez que de... Hombre, Isaac... Hombre, negrito no, que dice negrito no, es café no, con leche. Isaac los manda, pero... ¿Qué negrito? El negrito ese que venía de Algeciras, tío. Ah, que bueno, cruzaba bueno, el charco no, y todo. Efectivamente, yo tengo muchos... Bueno, ya sabes, tío. Y aquí también tengo muchos negritos en este programa. Sí. Arriba, más bien, ¿no? En sus asambleas y tal. ¿Y tú qué lo digas? Pues, bueno, en fin, que no se ha currado una mierda, es lo que quería decir. La carpeta, vamos, pura que es que una, no. Un disco clásico de esos que vienen con... Pues sí, parece un disco de esos de Northern Soul, de hecho. En fin, sí, o de Ska, esos viejos de Red. Sí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a los fans y... Sí. El tema dilo tú, porque no me acuerdo. Pues... El tema se llama Like It or Not. Y vale. Suena pues así. Ya verás qué bien, ya verás qué bien suena, verá. You've been hearing that I'm doing okay, that I'm living from day to day in the same old pattern. If you've been hearing that I'm smiling and whining, away my time as if nothing's happened. It's a lie, it's not the truth, I didn't know, I didn't let you go. If you've been hearing that I'm doing okay, that I'm living from day to day in the same old pattern. If you've been hearing that I'm whining and dining, away my time as if nothing's happened. I'm feeling down, I'm feeling blue, I didn't know, I didn't let you go. You haven't got any trust in the matter, we're gonna live happily ever after. Like it or not, whoa, like it or not. Like it or not, whoa, like it or not. Like it or not, whoa, like it or not. You've been hearing that I'm doing okay, that I'm living from day to day in the same old fashion. If you've been hearing that I'm ducking and diving, away my time as if nothing's happened. It's a lie, it's not the truth, I didn't know, I didn't let you go. If you've been hearing that I'm doing okay, that I'm living from day to day in the same old fashion. If you've been hearing that I'm bumping and grinding, away my time as if nothing's happened. I'm feeling down, I'm feeling blue, I didn't know, I didn't let you go. You haven't got any trust in the matter, we're gonna live happily ever after. Like it or not, whoa, like it or not. Like it or not, whoa, like it or not. Like it or not, whoa, like it or not. Pues aquí estamos de nuevo, Mundo Subnormal, y a mí sí me ha gustado, hombre, los fans, joder. ¿Te ha gustado? Me alegro, verás, ¿o qué decir que te estás haciendo...? No es una ñoñez, esto tiene ritmo, tiene... No, yo me he puesto en tu lugar. Dicho, tiene ¿qué diría... flow, como dicen los raperos, tío. ¿Qué diría el Vera si escuchara este tema? Te he puesto cosas más, como más duras, que me has dicho que son unas moñadas, tronco. Hombre, no. Sí, no. Recuerdo cuando puse a los K, que era un tema más duro que este que he puesto, y dijiste, vaya mierda, no sé qué, tal, guay, vaya moñas, no sé cuánto. No sé, será que me estoy ablandando con el tiempo, tío. Se te estarás ablandando, yo creo que sí, tío. Me estoy haciendo débil. Dentro de poco te veo conmigo ahí, cantando cancioncitas de dibujos animados y cosas así, verá, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, hombre, dibujos animados todavía no llego, pero bueno. Ya llegarás. Bueno, pues otro concierto que hay la semana que viene, esta vez el viernes, día 20, en la sala Nasty, estarán tocando Frustration. Pues Frustration es un grupo de esos, ¿no? Sí, es un grupo de post-punk, así, digámoslo, por decirlo, por poner una etiqueta. La gente lo asemeja así un poco a Joy Division y tal. Y bueno, estará tocando en el Nasty por... ¿El módico precio de...? Por el módico precio de 13 euros anticipada, 15 en taquilla. Coño, más caro que Gruta, tío. Con otro grupo que se llaman Hobbits. Que la ¿Los verdad... Hobbits? No me jodas. ¿Y qué vienen, de la Tierra Media o qué, tío? Vaya. Me encantan estos momentos de humor. Hombre, que sabe el motor de humor. Pues no sé. ¿Y cómo se llama el cantante, Frodo? Bolsón, sí. Les he escuchado un poquito por encima y tampoco... Pavolson es el del reggae. Eso, heavy ético, épico. A mí esto es, un grupo se llama así, tiene que ser heavy épico, así, no, tipo Blind Guardian, ¿no? Porque un grupo se llama Los Hobbits, ¿no? Pues, qué sé yo de mí. Tiene que ser así como muy chungo, muy de novela de cabeareja, tío. Hombre, yo te digo que... Te molaba más no Bilbo escucha, que Frodo, no lo escucha tío. Demasiado, la verdad. Y lo escucha así por encima. ¿Quién es tu personaje de Favorito de los Anillos? Verá, tío, vamos a hablar de cosas que interesan. Y no esta basura de cucaracheo. No sé, tío. No es una película que nunca me haya apasionado, Gandalf. Tío. Gandalf. Gandalf, hola. No. Gandalf, tú que eres el amante de las viejas glorias. ¿Eh? Yo sería más de alguno de los Yo hobbies, soy. Pero que eras Javi, pero si los Javis son unas asquerosos, tronco. Ahí con sus orejas grandes y sus pezuñacas. Y encima pasa? Son unos ¿Qué burgueses. Pasa? ¿Que eres racista? Sí, tío, soy un racista. Ya te lo dije el otro día. Yo soy un racista de arios. Y de hobbits. De hobbits y de elfos, tío. Porque me dan grima, tío. Bah. Hay una teoría, tronco, que habla de que El Señor de los Anillos es un libro, pues bastante facha. Desde una óptica bastante fascista. Entonces, los buenos no son los buenos. Hombre, los malos son los malos. Es totalmente imperialista porque lo que defienden los hobbits y los elfos y toda esta gentuza son monarquías medievales de mierda. Y lo que defienden los orcos, los trolls, toda esta peñuqui, pues es una sociedad más igualitaria, donde el físico no cuenta tanto, donde el que manda es el que hace más méritos para tener el poder. Es algo... Me encantan esas teorías. No es mía. Yo la leí en una página que, por cierto, hablan de esta radio. No, de esta radio no, de esa manifestación. ¿De cuál? De la procesión atea. Sí, se llama La Página Definitiva. Es una página que yo te aconsejo fehacientemente que leas. Sí, ¿verdad? Hemos hablado varias veces de ella, pero nunca... Pues alguna vez échale un vistazo porque creo que no te vas a arrepentir, ¿verdad? Sentido del humor, política... Sí, no sé. Bueno, el caso es que... A ver, ¿cómo, por dónde íbamos? Pues íbamos por los hobbies y por no, los Frustration. Por los Frustration. Sí. Bueno, pues los hobbits, esto ya te digo que no les he prestado mucha atención, pero por lo que he escuchado tampoco me ha entusiasmado. Sin embargo, los Frustration, pues me descargué su disco ayer, al parecer han sacado un single nuevo, pero no ha llegado a mis manos, y el disco, pues bueno, se llama Relax, como el tema que vamos a escuchar. Relax, don't do it. Pero eso es muy viejo ya, ¿no? De Frankie Hogan. Y bueno, en verdad... A mí tampoco puedo decir que me haya gustado al 100%, pues como Joy Division, hay temas que están de puta madre porque son más setenteros, y luego hay unos Joy Division tiene un de disco 5 minutos. Joy Division tiene un disco que se llama Closer, tío, que es una pedazo de mierda. ¿Puedo decir mierda en este programa? ¿Puedo decir mierda? Pues es una mierda como el tamaño del Encantador de Leones ese que veo yo cagarro. En el canal Natura, macho. O sea, como el cagarro de un puto león, macho. Pues sí, la verdad es que Joy Division, en nuestra opinión, que somos gente más de acción... ¡Sobrevalorados! Están... Bueno, yo diría sobrevalorados. Sí. Creo que son una buena banda, pero... Son una buena banda, verá. Me duerme. Pero una buena banda son los Beatles y están sobrevalorados también. No sé, no puedo responder. No estoy capacitado para responder a eso. En fin, vamos a escuchar un tema de los Frustration. Será corto, ¿no? Es muy corto, porque es que es lo que te decía. Hay temas que duran 5 minutos, que son un ladrillo, porque además son atmosféricos. De estos así como... Fua, tío, vaya duro, tío, macho. El final se acerca. Pero luego hay otros temas bastante más dinámicos, que son cortos. Y el tema que vamos a escuchar es corto. Dura escasos 2 minutos, no llega. Estupendo. Y bueno, pues... Esto es más Warsaw, ¿no? O más primer disco de Joy Division, ¿no? Que más primer disco, sí. Más Warsaw, se podía decir. Y bueno, pues estoy pensando si ir al concierto o no, depende de cómo me pille. ¿Cuándo dices que es? ¿Verdad? Es el viernes. Yo el te viernes digo que... Yo doy mi respuesta. No. Ya sé que tú no. Pues ya te digo, la Sala Nasty, aquí en la calle... ¿Dónde está la calle de la Sala Nasty? Dime, dilo tú. San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer creo que es, sí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a esta buena gente a estos gabachos de mierda. Y luego te cuento quién era San Vicente Ferrer. En verdad son unos gabachos de mierda. Pues ya está, una razón más para no ir, coño. Bueno, me... ¡Ay, gabachos de mierda! Basta ya. Relax, the one man on my blacklist. Relax, take a long Bueno, ¿te ha parecido un pepinazo o te ha parecido un pepinazo el culo de la? Verá, tío, yo no, sabes que no me cuesta recular, tío, y cuando hay que reconocer que una canción es buena, tío. Hostia, es un temazo de puta madre. Un temazo, tío. No me ha sonado ni a Joy Division, me ha sonado más a grupos de ni a WhatsApp siquiera. Me ha sonado a grupos friconazos de estos, bueno, de post-pum, lo que se llamó post-pum, pero no en rollo cucarachín, sino... pues, rollo KBD y así. No, tampoco, o sea, los grupos estos tipo, pues los Prefects o los Mekons. No. Ah, bueno, pues Pumpro del 78, 79. Pero bueno, británico. Los Prefes son del 77, 76, incluso, ¿sabes? Son de la primera hornada. Pero sí, de los grupos más, más intelectuales del punk que hacían los universitarios, vamos. Pues hombre, ahora a mí sí me mola este tema, pero ya te digo, no, el disco entero no está. Yo recuerdo cuando estaba muy a la moda y tal y cual, y yo fui un día a Bowie y tal y cual, y me dijeron Santi era Ciri que no me iba a gustar un carajo este grupo. Es que de yo mí me fío del criterio de la gente te conoce y claro, entonces, te mete en un... Me conocen, en un saco, claro. Un saco ya. De hecho, fíjate, tío, el otro día ya atentas a ciegas. Le dije a la Fleo, dame este disco. No sé qué disco era, de no sé qué grupo, de los Clap o algo así. Y me, bueno, hablando otro día con la Fleo, me dijo, pero tío, Demi, vas a comprarte este disco que no te va a gustar ni un carajo. Verá, estoy hablándote a ti, macho. Y yo te escucho, Demi. Alfredo te dijo que no te iba a gustar un carajo. Y efectivamente, resultó que era un grupo del 72 que hacía hard rock, macho, pero editaba sin del 72. El 72. Y cualquier canción que sea del 72 tiene muchas papeletas para ser muy mala, ¿verdad, tío? Bueno, hombre. En fin, David Bowie era de los 70, coño. Sí, está bien, ¿no? Lo primero de David Bowie. A mí David Bowie me gustan los 60, los 70 no me gusta, ¿verdad, tío? Un petardo intelectual y pretencioso. A mí me gusta también. Hostia. Un petardo intelectual y pretencioso. Pues, hombre, a mí hay cosas que sí me gustan de los 70, hombre. Me gustan los Slade. Y... a mí Supertramp. Supertramp. It's raining again. Oh no, no, no. Pues no son los Supertramp lo que vamos a escuchar. No tiene nada que ver con Supertramp. Afortunadamente para nuestra nueva audiencia, no para mí. Son los Boyfriends, se llaman. Sí. Los Boyfriends con su tema que creo que es del mismo nombre. Pues los novios. Los novios. Sí, pero no tiene nada que ver con ese grupo de. Hay un grupo de Zaragoza que era así como el silencio que se llaman así, los novios. Pero esto no tiene nada que ver. Oye, me gusta el diseño de esta contraportada, tío. Sale como... a ver, llámela porque no me acuerdo. Sale cada nombre. Sí, es bonito, ¿verdad? Con su instrumento. Con su instrumento, pero hecho como... minimalista, pero bonito, artístico. Salen dos baquetas, seis cuerdas, cuatro cuerdas y un micro y... ¿habéis visto? Es como un jeroglífico. Está bien, está bien, está bien. Es como un jeroglífico. Pues otro single de, si no me equivoco, 1937, Records. Viene desde Fukuyama, para mí. Sí. Desde Fukuyama nadando, joder, hoy todo es de 1977, ¿recuerdas? Todo, tío, pues es que yo tenía ya las cosas que me traía Tito Alfredo, pues lo tenía ya apalancado en casa y dicho, pues venga, ya hay que darle salida. Sí, sí, sí, sí. Y que la amable audiencia disfrute de estos grandes temas, más power pop, para que lo gocéis. Bueno, pues nada, escuchemos a los Boyfriends. Y si no lo gozáis porque sois unas hardcoretas de mierda que os gustan los Rutten estos, como se llamen, pues es que sois peor que un vikingo, así que iros a tomar por culo. Pues escuchemos a The Boyfriends con su tema Boyfriend, efectivamente. I saw you standing over in the corner with your mouth round a soda pop. The boys in the corner just couldn't get it over and the girls all did the hop. So I walked up to you and put my hand on your shoulder and I asked you for the dance. I took you over to the middle of the floor and asked you for romance. I wanna be a boyfriend. Ooh-oh. Wanna be a boyfriend. Ooh-oh. I just got to be a boyfriend. Ooh-oh. Let's talk about love. Let's stay together. Hey girl, do you feel the same? Tonight together. Shaking like a hurricane. So I looked in the DJ's eyes. He knew straight away I didn't have to say. And he played on the other side. Hey, hey, hey. I felt your warm breath blowing down my collar and it thrilled me to my knees. My legs started shaking, all my nerves were breaking. Help me, won't you please? I wanna be your boyfriend. Ooh-oh. I'm gonna be your boyfriend. Muy bien, hombre, muy bien. Me ha gustado, Vera. Sí. Me alegra, tío, me alegra, macho. Me ha gustado, hombre. Últimamente coincidimos demasiado en demasiadas cosas, Vera, tío. Coincidimos en Segovia el otro día, fíjate. Uf, ya te digo, macho, no sé por qué, pero coincidimos en Segovia. Qué noche era aquel día. Madre mía, qué noche, tío, qué noche. De la Ay, cual. No contaremos nada. Me acuerdo que el martes, tío, me tiré media hora limpiando los zapatos, tío. Cuando me subí. Hostia, yo todavía los he limpiado, tío. Madre del amor hermoso con Afganistán. Menos mal que no está lloviendo mucho, porque, joder, tengo mierda. Buah, yo me costó, ¿eh? Pero ahí estuve, tío. Madre mía, la de mierda. Y encima llevaba mis zapatitos de Fretaster. Con lo cual, macho, porque si manchas las playeras, dice, va, te la suda, pero. En fin, tío, lo mejor de todo fue esa especie de signo del cielo. Cuando estábamos esperando el autobús, ¿te acuerdas de ver a los globitos que había por el aire, tío? Ah, sí, sí. Fue en plan, me recordó al último capítulo de V, tío, en plan. Fue muy raro eso, tío. Fue el final de fiesta, fue como. Y con el Reginaldo, ¡qué chavales! ¡Nos metemos una raya más! Pero ya se da cosas por la radio, así que están oyendo el programa de su hostias, madre o algo. No, hostia, pues me está escuchando mi mamá, tío. Mamá, yo no. Bueno, son tía. Estos dos desgraciados que iban conmigo, yo. Hostias, tío. Es que. Anda, bueno, compañía. Bueno. ¿Alguna vez te he contado, tío, lo que se piensa mi madre de mí, macho? No. Vale, luego te la cuento en el Penny Lane. En el Penny Lane, ese bar donde vamos a tomar nuestras siempre. Cervezas. Después de Mundo Subnormal. Donde se habla de lo divino, de lo humano y de lo terrenal y del infierno y del cielo y del purgatorio. En la calle Salitre número indefinido. Número de igual, tú lo buscas y lo encontrarás. Busca la luz y el letrero rojo. Efe. Y el bar estrecho. Y no es un puticlub, ¿eh? No. Cervezas a tercios a 2,50 euros, sí. Buen ambiente, buena música, nosotros. El zumo de. El jugo de Zumibaya, ese letal que te pone más mamado que la hostia con dos. Qué cabrón, cómo te has aficionado a esa movida, eh. Sí, tío, el otro día lo volví a pedir, macho, cuando te piraste. Sí, sí, por eso. Ay. Si es que no te puedo dejar solo en ese bar. No, estupendamente. Ahí es que te dejo solo en ese bar. Llegas a casa. No. A cuatro patas y dos ruedas. No, llegué a dos ruedas a casa. Y fui responsable, no, y me fui a casa, Javi. O sea, Javi, usted patrocinaba al subconsciente. No, terminé tal y cual. Estuvo lo típico, dándole un poco la chapa a Suso y pumba. Y para casita en bici. Caíme el alcohol, bueno. Pues iba en bici y pumba. Te toca. Pues ahora vamos a escuchar una banda que viene desde el Euskal Country. No jodas. Ni más ni menos que desde la provincia de Donosti. No, vamos a dejar el apartado de conciertos para un poco más tarde. No. Y vamos a escuchar una maqueta que me llegó hace ya bastante tiempo, pero no he tenido la oportunidad de poner. Principalmente porque me la tuve que trabajar, porque me dieron todos los temas unidos y los he tenido yo que separar con mi esfuerzo y mi sudor. No jodas, tío, te he dado la Dolcity y ya muerte, ¿no? Dictadura, sí, tirando la Dolcity. Dictadura es una banda. Joder, tío, no me jodas, tronco. Con ese nombre solo puede ser una cosa de hardcoretas, tío. Bueno, no está mal. No. La primera vez que lo escuché. ¿Por qué dije, los putos bueno, hardcoretas se ponen esos putos nombres de mierda, tío? Pero que no son hardcoretas, es si un se llama rock, así, tiene que ser es hardcoreto. Es un rock. Es un poco hardcoretista. Mira, todos los grupos hardcoretos tienen nombres como de cosas así que evocan de como rollo, a. De mal rolleras, sí, rolleras, tío, ¿no? De política mal rollista, ¿sabes? De. ¿Cuándo habrá un grupo de hardcore así anarquista que se llame Osos Amorosos? No te preocupes, yo decido o que paz voy a. Y amor. Yo he decidido que voy a montar un grupo hardcore, va a ser mi nuevo proyecto, ¿eh? Ah, sí, de verdad. Y no ¿sí? va a ser. No hardcore de porno, presen cacho bacalao, no. Hardcore de música allá para el pun. Y se va a llamar, ¿sabes cómo se va a llamar, Vera? ¿Cómo se va a llamar? UNICEF. UNICEF, bien. En vez de OTAN o... Correcto, correcto. O GAL o cosas así, no, UNICEF. Bueno, pues vamos a escuchar Dictadura. UNESCO, o... ¿qué te parece UNESCO? UNESCO, UNESCO así de la cultura, ¿no? Patrimonio, o sea, yo que soy así muy cultural, UNESCO. Yo que soy muy cultural. Mi grupo se llama UNESCO. Bueno, pues... Y sacamos nada. Un compartido con Obediencia. Este grupo está formado por gente de Hell Division. División del Infierno, ni más ni menos, que bueno, son duros. Está formada por gente de Afonía y por gente de otras bandas que ahora mismo pues no recuerdo. Pero bueno, si pasan cerca de su ciudad, yo creo que es recomendable ir a verles. Tú, cabrón, y... estás poniendo los grupos de tus amigos hoy, básicamente. Hoy. No, bueno, todavía queda Novedades Carmiña. Pues eso, los grupos de sí, tus amigos. Los Kildepe y los Frustration son grandes amigos míos. Yo te meto dando cervezas con ellos ahí campechanamente. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a los pollos estos de Dictadura y a ver si te gusta. Por lo bueno, por lo menos de mí, lo bueno es que el tema no llega a los 2 minutos. Vale, el nombre no me gusta. Ahora te diré si la canción me gusta. Bueno, pues a ver si te gusta, pollo. Pues no te ha gustado, ¿no? Pues no, verá, no te voy a ser sincero, no me han gustado. Sé sincero, hombre. Yo os deseo todo lo mejor, pero no me han gustado. Pues hombre, yo espero que la nueva etapa del Rock Palace, que digamos que empezará su andadura después del verano, habrá suerte y podemos verles en directo aquí por la capital. Bueno, hombre, siempre es bueno ver a gente en directo, verá. Sí, yo creo que es un grupo que... Nah, estos grupos, bueno, además, aunque no me gusten en disco, luego verlos en directo es como sudor, que en directo no me gusta, sí, mucho además, en disco además, y en sudor en directo, son muy grandes. Yo les he visto en directo, ahora que lo digo, qué cojones, es verdad. Te va a gustar porque, bueno, tú no eres mucho del mundo del patín, pero... Hombre, yo cuando era chavaluco sí que montaba en patín. El y cantante pues, hostia, es un patinador ahí de esos de pañuelo en el cuello. Ah, sí, como lo de los Social Dientes y esos. Sí, un poco en esa onda y le gusta hacerse sus pequeños solis y sus pequeños... Hombre, el oli, raras. El famoso oli, tío. Yo nunca he visto la gracia hacer el oli, tío. Yo nunca he visto la gracia al patín en general. A mí me molaba tirarme por las cuestas y hacer el cabra y tal. Pero ¿no? Yo me tiraba pero sentado, porque siempre he sido un miedoso de cuidado para eso. ¿Qué va, tío? A mí me daba más miedo sentado, ahora te manchabas el culo y yo qué sé, de pie molaba más, tío. Hombre, mejor marcharte el culo que romperte un brazo, ¿no? Digo yo, vamos. La de Loli no he visto, muchas gracias, sí, va, sí, pegas un saltito y tal, pero... Supongo que tendrá su cosa científica, pero yo siempre he sido... Yo con mi perro, que en paz descanse... Ojo, mi perro, tío, mira, me he quedado en la leche, como le quería... Pues mi perro y yo muchas veces le llevaba atado y iba yo corriendo, ¿eh? Y me llevaba en el monopatín hasta que un día vi un gato y terminé estampado contra un camión. Entonces decidí que... Sí, sí, fue muy Tonsayer eso, todas tío. Todas tus anécdotas terminan siempre de una manera muy pintoresca. Pues sí, tío, yo iba con el perro y mi perro de puta madre, ping-pong. De Mian el travieso eras. Sí, me llevaba tal y cual, vi un gato y el cabrón de mi perro salió detrás del gato echando hostias. Y ahí, contra la furgoneta, un gitano terminó. Bueno, contra la furgoneta, un gitano. Sí, eran mis vecinos de enfrente, cuando había en La Rioja, ya sabes. Siempre hay un gitano en todas las historias. Ya te contaré ya sobre gitanos, porque ahora llevo un grupo de un equipo de fútbol de gitanos. Tipo como las películas estas de Walt Disney cuando eran equipos de suburbiales. De sí, del rollo, ¿cómo se llama? Los DAC, los patos. Sí, en ese, ¿no? Pato. En Estados Unidos soy hockey y tú de fútbol. Yo de fútbol, de fútbol 7, que encima yo no tengo ni puta idea. Es que fíjate si es Yankee esto, que es que encima no tengo ni puta idea de fútbol, macho. Como los entrenadores de las pelis Yankees, tío. Madre mía. Bueno, ya te contaré las andanzas de mi gitano favorito, Rin Rin. Pues nada, por lo menos. Ahora apoyaros. Espero que por lo menos te regalen una buena cesta de melocotones. Hombre, por lo menos no me van a robar la bici, ¿eh? Que... Esperemos. En fin, vamos a poner los gags, no vamos a hablar de ellos porque estamos hasta los cojones. Como diría el señor Tai, never trust a gypsy. Yes. Oh. Que eso, que estamos hasta los cojones de escuchar a los gags en este programa. Hemos hablado de ellos mil veces. El Tai lo diría en castellano, claro, porque inglés no maneja. Vaya usted a saber lo que diría el Tai, intentando ser inglés o cosmopolita. No, nunca intentaría ser inglés. No. Otro húngaro, tío. Yo el Tai es que le veo conduciendo un corcel, tío, por los bosques de, ¿sabes? De Salzburgo, por ahí, tío. Y de repente llegan noticias de... Señor emperador, la revolución ha caído, los húngaros se van, los checoslovacos también. ¡Mierda! La plaga del marxismo, ¡oh, no! Los rojos. Ay, pues eso, a lo bueno, ¿no? Vamos a escuchar a los gaggers. No, vamos a hablar de ellos, no, verá, porque hemos hablado muchas veces de ellos, tío. Demasiadas veces, sí. Y nos hemos escuchado demasiadas veces, así que venga. Una banda de Londres, de las que surgen a menudo... Hombre, en concreto la del pavo este, que tiene como 30, pero vamos. Pues sí, el tema se llama... A mí no te digo nada, verá, porque queda más banda de este hombre por escuchar, o sea que... You ain't no fun. Como nosotros. Bueno, pues aquí seguimos en Mundo Sonoro. Bueno. Hostia, qué acople acabas de hacer, cabrón. Bien, de puta madre. Viva los acoples, viva las distorsiones, viva los Larsen estos. Bueno, pues nada, que no vamos a rayar mucho. La semana que viene también, el jueves, en la Sala Sol, estarán tocando novedades Carmiña, ese grupo gallego. ¿Tocan el jueves, tío? El jueves sí, no podemos ir a verles. Fuerte, no podemos ir a verles. Son buenas personas. Gente entrañable. A la cual les queremos mucho. Les queremos. Pues yo recuerdo con el señor Charlie. Y con el señor Harry. El fabricante de Harrington, tío. Que poca gente lo sabe eso, pero. Ah, sí. Su madre hace Harringtons en un garaje. ¿Pero de ahí viene lo de Harry? Sí, sí. No jodas, tío. Nunca te acostarás sin saber nada nuevo, tío. Bueno, pues el caso es que estarán tocando en la Sala Sol con uno de tus grupos predilectos de la capital. Lo sé. Lo sabes, ¿no? Dilo tú. Pues un grupo me ha marcado mucho, un grupo espectacular, mágico, sencillo. Venga, no te enrolles. Pues nada más y nada menos que Juanito y los Superguapos. Bueno, pues con Juanito y los Superguapos estarán tocando Novedades Carmiña. Nosotros no tenemos el nuevo disco que acaba de salir. Yo lo escuché el otro día. Y no quedan demasiadas copias, aunque ya el otro día intenté asegurarme una. Aunque solo sea por amistad. Pues, hombre, yo es que esas cosas las puedes hacer por amistad cuando realmente hay una necesidad. Yo creo que a estos chicos no hace falta ver a que les compres un disco por amistad. Bueno, hombre, pero a mí me gusta tener el material que han sacado mis amigos, tío. Bueno, no sé, no todo tienes tú, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Qué me falta? Yo te creo que te faltan cosas, pero bueno, tú tienes muchos amigos. De las Stasi, no. De las Stasi creo que algo te falta, ¿eh? Bueno, no sé. Algo te faltará. Y eso es un pecado. En fin, estamos hablando de Nueva Escarmiña. Estamos hablando de Nueva Escarmiña. Vamos a escuchar un tema de su último single. No, single no, es un disco entero. Ah, que has tenido el single. El rey del single, ah, claro, porque el mundo bien, subnormal, bien. Somos gente retrasada. Entonces siempre vamos un poquito por detrás. Hombre, vamos a escuchar su single llamado Sinceramente y vamos a escuchar el tema TUNA. Ah, a mí esto no me desagrada. También me gusta, conocido por Tuna. Pues nada, no nos enrollamos más y escuchamos el tema, avanti. Si te parece. Avanti, sí, sí, avanti, avanti. Bueno, pues aquí estamos en... Aquí seguimos, di mejor eso, verás, seguimos, continuamos. Continuamos avanzamos. Escuchando la mejor música que se escucha en Radio Ela, sin lugar a dudas. Pues yo creo que sí, porque nos pueden hacer un poquito de sombra peligrosas sociales, pero siempre la cagan con algún temazo cucarachil que, sí, que deja bastante que desear, ¿verdad? Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, aunque la otra vez pusieron, yo el último programa que escuché, porque voy muy retrasado, una que me pusieron de no sé qué, de Anticristo, que cae en fuego, tío. ¿Cagaste fuego? Qué fuego, pero vamos, fuego del infierno, vamos. Del infierno, ¿no? Vamos. Pero en fin, vamos a correr un tupido velo, vamos a poner algo que no tiene nada que ver con eso, afortunadamente, uno de mis grupos fetiche de los 60, ¿verdad? Bueno, déjame decir una última cosa, si no, bueno. Dígame, yo te cedo mi espacio. No, dilo, habla, habla. Pues luego, nada, vale, estos señores, los Herman Hemis, verá, tío, me estás poniendo ahora el jepeto de cantante, que es el típico chaval que podría salir en una telecomedia de los 60. Joder, ¿eh? Dan un asco, tío. Bueno, me cambié, son como simpaticoides. Encima, mira qué foto, tío, con toda la boca abierta, así, como si estuviera esperando como si estuviera esperando un pollón. No, parece como un pastorcito. Gordo y venoso que le entrase en la fin, boca. Pues estos, parece hasta que... Hasta la garganta. Esto, hay, con tu falta de respeto, no sabes que es uno de los grupos que más ha hecho por el punk. ¿Qué me has hecho por el indirectamente punk? Indirectamente. Veremos si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Verá, yo me leí un libro de los Ramones. No sé qué decir. Me leí un libro de los Ramones donde el, pues lo típico, para echar mierda de los Sex Pistols y de los grupos ingleses de punk, decían que, claro, que todos los grupos de ingleses de punk estaban en Courtney copiando los Ramones, porque este señor, Joey Ramone. Verá, me escuchas. Sí, coño, yo Joey Ramone, pero estoy en otras cosas, Pues Joey Ramone parece ser que cantaba con acento cockney imitando al cantante de los Herman Hemis, tío. Verá. Y que claro, a raíz de eso todos los grupos punkis ingleses cantaban con acento cockney. Me gustaría saber qué piensa Johnny Rotten al respecto de todo esto, tío. Sería interesante saberlo. Sería interesante saberlo y no serían palabras muy amables las que soltaría por su boca, tío, yo creo. No, no creo. En fin, los pobres hombres estos poca culpa tienen. Vamos a escuchar su canción, a disfrutarla. Yo por lo menos, verá, no creo. Bueno, el tema que... Eso, los Herman Hemis tiene una canción ultra famosa. Sí. Que es la de... Tiene unas cuantas. No, ¿cómo es? No, pero eso es una versión. Ah, Tiene unas cuantas son famosas. Todas en este disco son más o menos. ¿Su canción más famosa es una versión o qué? Creo que sí. La de Wonderful World, típico... dices, ¿no? ¿Eh? La de Wonderful World, sí, dices. Sí, esa es una versión. El caso es que este grupo es conocido porque salen en las radios así de Radio Fórmula, tipo M80 y... Pero es que hay grupos muy buenos. Los Madness y Pretenders también salen en esas Radio Fórmulas. Sí, sí, no digo que no. Y bueno, madre mía, no me vas a hablar a mí de los Madness o de Pretenders, de verdad. Bueno, que ya hemos liado. A ver si ahora los Madness van a ser tu grupo cabecera. A mí me gustan mucho los Madness, tío. Bueno, pues nunca te lo he oído decir. Los pues... Pretenders, vale, pero los Madness. Es que no me conoces nada. No me conoces también como tú crees que me conoces, ¿verdad? No te conozco desde hace 15 años, eso es verdad. Eso es verdad. Pero Madness sí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un grupo de pop. No, es ska. Bueno, pues toma eso desde luego. Pues nada, vamos a escuchar a los Herman Hesmith y vamos entrando en la recta final de nuestro programa. No, no, lo despedimos aún, ¿no? No, aún no. Ah, venga. Took a walk and past your house late last night. Cold and drawn, way down tight. From within the dim light cast two silhouettes on the shade. Oh, what a lovely couple they made. Put his arms around your waist, held you tight. Kisses I could almost taste in the night. Wondered why I'm not the guy whose silhouettes on the shade I could hide. It is in my eyes. Silhouettes on the shade said to my shop, you're on the wrong one. Rushed down to your house with wings on my feet. Loved you like I never loved you, my sweet. Vowed that you and I would be two silhouettes on the shade all of our days. Two silhouettes on the shade. Oh, pues ya pasando la hora de programa, pero aquí da igual porque nada importa. Nos vale. Despedimos oyendo a Dr. Feelgood así de fondo en homenaje al asturiano que hace tiempo que no le vemos. Yo sobre todo. Y nada, nos despedimos de Emi, nos despedimos ya poniendo un clásico, un tema un clásico. Castizo, porque sí, esta semana... nunca mejor dicho, tío. La gente no lo sabe, puede que no lo sepa, la gente fuera de la capital del reino. Probablemente pero... le suede la polla, y con razón. Estamos en Festividad de Madrid, estamos pues sí. En San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, el patrón de los campesinos de la Revolución. Esposo de Santa María de la Cabeza, sí. Ese señor que labraba los campos y se le apareció... ¿Quién? Yo qué sé. A mí es que la historia de Madrid me la suda, Vera. Me has fallado, Demi, me has fallado. Pero tú me ves a mí con cara de castizo, Vera. Vamos a escuchar. Tú me ves con cara de castizo. Con cara de castizo tú me ves bailando un y chotis. De borracho riojano, sí. Yo soy más bien borracho riojano, tío. Bueno, pues vamos a despedirnos con un grupo castizo por excelencia, como no podía ser de otra manera, Más Volumen. Bueno, uno, no, un grupo mítico, podemos decir ya. Mítico y castizo, ¿no? Mítico es la palabra castizo, no lo sé, pero mítico desde luego que sí. Hombre, todos son madrileños, ¿no? Sí, eran todos madrileños, excepto por una breve etapa. Al menos el 75% de su... Excepto por una breve etapa que pasó un leonés. Por eso, pero al final. Vamos, sí, madrileños bueno, 100%, 75% del Real Madrid para mayor inri. Para mayor desgracia. Para mayor desgracia, pero en fin. Bueno. Uno de nuestros grupos fetiches, predilectos, utiliza pues vamos la palabra a escuchar, que teníamos dudas de si escuchar Niños, que es el tema favorito de Demi. Sí. Un gran tema, sin duda. Sí. Posiblemente el mejor. Posiblemente mejor, ahí, allí con Stress Pum, pero bueno. Teníamos dudas de escuchar Federación, ahora que viene época de elecciones, pero por es una supuesto. Versión. Y vamos a escuchar Persigas Borracho. Un tema más oscurín, pero que nos... Este lo escribió Jorge. ¿La escribió Jorge? La escribió Jorge. Un buen borracho, ¿no? Una persona un poco casquivana y pues lo que dice esta letra probablemente sea verdad. No me creo. Haceros a la idea que será verdad. Queridos amigos, hasta aquí Mundo Subnormal. Nos despedimos, subnormales, hasta la semana que viene. Adiós. Persigas borrachos. Un, dos, un, dos, max volumen. Ese tema también es una versión, por supuesto. Come on, everybody. ¡Persigue al borracho! ¡Alguna se da la coja! ¡Borrachos!